doscortadosproducciones.com. Escuchábamos a Varsovia Varuna haciendo Vía Satélite. ¿Y a dónde está? Está en Bandcamp. En Bandcamp lo pueden encontrar. Mientras escuchábamos a Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts, Bill Wyman y los Rolling Stones haciendo ¿No me puedes escuchar que estoy golpeando? Can you hear me knocking? Vamos a desarrollar esta sección que he dudado en llamar Numeritos. Esta sección que se basa en cosas curiosas que por ahí justifiquen o hagan que uno vaya a ver una película, vaya a escuchar una banda, ¿no? El dejarse llevar. Pero en este caso no tiene que ver tan estrictamente con eso, sino que tiene que... Viene a ilustrar, a desenmascarar a aquellos que creían que todos los músicos son vacíos, incultos. Los músicos rock, ¿no? Porque solo hago ese estereotipo, ¿no? Y les vengo a demostrar que... Al contrario de lo que pensaban, son personas que piensan y que sienten. Arriba de la cintura sienten también los rockeros. En este caso, tiene que ver con canciones bastante conocidas que se basaron a su vez en libros famosos. El primero es Tender, de Blur. Un tema complicado, lo escuchás, si te agarra en un mal momento puede que te bajone bastante. Bueno, está basada en la novela de... Scott Fitzgerald, del año 1933, que a su vez, la novela se llama Tender is the Night, Suave es la noche, que está basada en el poema a su vez de John Keats, un poeta norteamericano. Bueno, la novela está basada en una vivencia real de Scott Fitzgerald cuando su esposa... estuvo internada en un nosocomio, en lo que eran los famosos loqueros, con grave trastorno de personalidad. En segundo lugar tenemos a Pet Sematary de los Ramones, canción bastante conocida de la banda neoyorquina, de Johnny, Didi, Marky y otros tantos Ramones que han pasado. Está basada en la novela de Stephen King, obviamente, pero a su vez la escribieron la película, escribieron la canción para la banda sonora de la película. La novela de Stephen King es del año 1983, la película es de unos años después, es bastante recordada, posiblemente es una de las que mejor adaptadas está, más allá que por ahí estéticamente no es de las más logradas, no es de las más famosas tampoco, pero es de las que al propio autor, que es Stephen King, lo dejó más satisfecho. En tercer lugar tenemos Brave New World, de Iron Maiden. Está basada en El Mundo Feliz, el libro de Aldous Huxley del año 1932. Podría decirse similar, uno de los libros que es uno de los pilares de lo que no es necesariamente ciencia ficción, pero ha inspirado a medio camino entre los libros psicodélicos y los libros de ciencia ficción o de incipiente ciencia ficción. Este libro de Aldous Huxley del año 32. En cuarto lugar tenemos a Gertl the Turtle, de Red Hot Chili Peppers, que está basada en el poema del Dr. Seuss, Gertl the Turtle, del año 1958. En quinto lugar tenemos a One, una de las canciones más emblemáticas de la banda Metallica, que está basada en el libro Johnny tomó su fusil, o Johnny got his gun, de Dalton Trumbo, del año 1939. Además está decir que no la voy a mencionar en la lista, pero también están varias de Metallica, La Llamada de Cthulhu, por ejemplo, que está basada en los libros de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Los de Metallica han dejado muy en claro las influencias literarias que tienen. En sexto lugar tenemos Del Palo Nacional, Corazón Delator, de Soda Stereo, que se basó en el relato, o en el libro, El Corazón Delator, de Edgar Allan Poe, del año 1843. En séptimo lugar tenemos La Sirena Varada, de Héroes del Silencio, la banda de Enrique Bunbury, que se basó en La Sirena Varada, casualmente, de Alejandro Casona, del año 1934. En el octavo lugar tenemos Don't Stand So Close to Me, de The Police, que está basada en la novela Lolita de Nabokov, esa novela del año 1955 que generó un flor de quilombo polémico porque es un padrastro que se termina enamorando de su hijastra. La hijastra tenía 12 años, se hablaba de que era una novela pedófila, que hacía apología de la pedofilia, del abuso de menores. Bueno, interpretaciones más, interpretaciones menos. El tema Don't Stand So Close to Me, que encima es bastante movido, ¿no? Tiene esa cosa media siniestra, ¿no? Como Every Breath You Take de The Police, que tiene esa cosa que es movida pero es bastante siniestra. La mente retorcida del señor Sting. En noveno lugar tenemos a Blues a dos mujeres de la Rue Morgue. Rue Morgue es la banda, es el tema más conocido de la banda Rue Morgue. Rue Morgue. Está basada en el libro Rayuela de Cortázar del año 1963. En el décimo lugar tenemos a Wild Boys, de Duran Duran, de la famosa banda de los 80, que una de las que más sonaba en los 80, que se basó en el libro Chicos Salvajes, de William Burroughs, del año 1971, al mismo tiempo que escribió El Almuerzo Desnudo, de la generación Beat. En décimo primer lugar tenemos a Banana Co., de Radiohead, y está basada en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, el libro de 1967. Y en último lugar tenemos, posiblemente la referencia más obvia, White Rabbit, de Jefferson Airplane, la banda de Grace Slick, uno de los pioneros del rock psicodélico, muy conocido, White Rabbit, por su riff, y está basada, por supuesto, en Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, del año 1865. Estos son solo unos ejemplos entre tantos otros que los hay ahí dando vueltas. Pero en este caso era para ilustrar un poco que los rockeros, no importa el palo, de vez en cuando, en sus tiempos libres, también leen libros. Por supuesto, esto es un estereotipo y vinimos aquí a derrumbar ese prejuicio. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.